ilusiones, bonita. Mataste mis sentimientos, bonita. Mataste mis ilusiones, bonita. Robaste mi corazón. Bonita mujer, bonita mujer, bonita, bonita, bonita mujer, bonita mujer, bonita, bonita. Bonita, los hombres que te dominan no saben que tu belleza no es nada bonita, por lo que hiciste bonita. Bonita mujer, bonita mujer, bonita, bonita, bonita mujer, bonita mujer, bonita, bonita. Bonita, bonita mujer, bonita, bonita.